Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Sobre el posparto. Hoy nos acompaña Andrea, que nos va a hablar un poquito sobre el posparto, lo que sentimos las mujeres, y vamos a compartir experiencias que cada una podemos percibir en nuestro posparto. Bienvenida, Andrea. Gracias, Steffi. Bueno, es un gusto para mí estar hoy en la radio. Les hablaré un poco sobre el posparto, pero desde un ámbito un poco más teórico, académico, feminista. Entonces, bueno, será súper interesante compartir, también presentar otras perspectivas sobre lo que implica este proceso. Y bueno, un gusto estar aquí. Bueno, empecemos un poquito comenzando con los mitos, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre los mitos en el posparto? Este gran enamoramiento que hablan algunas madres, o el querer abrazar inmediatamente a los niños. ¿Tú piensas que estos conceptos se manejan desde el mito o que todas las mujeres sentimos esto? Bueno, yo parto de que hay muchos procesos alrededor de nuestra vida que son construcciones sociales. O sea, la vida es una construcción social. Entonces, sí existen muchos mitos justamente y principalmente alrededor de la maternidad. Por ejemplo, nos hacen creer, según algunas feministas teóricas, sobre, por ejemplo, el amor maternal. Que cuando un bebé nace, apenas el bebé nace, uno siente un amor, está completamente invadida, enamorada, pero no es tan cierto, sino que a través de esta idea del amor nos han tenido sometidas a los hijos, nos han tenido relegadas al espacio privado, nos han tenido ocupadas de esta labor solamente a las mujeres, como que si esto fuera solamente un trabajo de las mujeres. Teniendo en cuenta que este es un trabajo no remunerado, es un trabajo que prácticamente lo hacen casi todas las mujeres. Y claro, en base también a esta idea, a esta premisa de que si eres mujer, entonces vas a ser madre. Y no es así. Como decía la lucha de las argentinas en esta discusión del aborto, ¿la maternidad será deseada o no será? Entonces, claro, si tú partes de ese deseo, de ese placer, de esas ganas, no sé, del gusto de ser madre, yo creo que sí se lo puede hacer de mejor manera. Podemos traer niños y niñas más felices del mundo, podemos ser mujeres más realizadas, mujeres felices que estén cumpliendo su labor de maternidad como ellas quisieran serlo, pero sin esa obligación, sin esa imposición y sin esa idea del amor obligatorio que simplemente te nace, que no. ¿Tú piensas que las mujeres que tienen una pareja tienen un posparto más feliz a las mujeres que no tienen pareja? ¿Crees que las mujeres tenemos un común denominador en el posparto de felicidad, de intranquilidad? ¿O piensas que todas tenemos momentos felices o momentos tristes? ¿Hay algo que nos une? Yo creo que todas somos humanas, ¿no? Entonces tenemos nuestros procesos. He escuchado a muchas mujeres, bueno, y a lo largo de mis entrevistas también, que me han dicho... durante mi embarazo llegué a odiar a mi pareja y me divorcié y soy mucho más feliz ahora que soy madre soltera. y otras que dicen, no, yo realmente efectivamente necesitaba el apoyo de esta persona y eso. El problema de esto es que la maternidad debería ser un proceso mucho más en tribu, un proceso de la sociedad, un proceso acompañado, un proceso que no solamente tengas ahí a tu mamá, sino que tengas contención, porque claro, todo el mundo te mima, todo el mundo te felicita cuando se enteran que estás embarazada, pero después, ¿qué pasa después? Te dejas sola, te dejan sola y todo el trabajo es para ti. ¿Piensas que estos nuevos actores que han nacido, o bueno, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que ahora se han visibilizado, que son las doulas, podrían apoyar a las madres en estos procesos de comenzar a ser madres? Porque realmente uno cuando está embarazada, en mi caso te podría decir, hasta que ve al bebé, tampoco cree que es su bebé. Claro. Vives como una transición. Entonces, ¿tú piensas que estos personajes, no, las doulas, podrían apoyar a las madres en el posparto? ¿Podría ser ese apoyo que dices que necesita la madre? Estoy totalmente de acuerdo que las mujeres doulas, como mujeres mismo, como príncipe, casi todas son madres también, no todas, pero son un ente, un personaje muy importante en este proceso. Sin embargo, creo y sigo repitiendo que debería ser un proceso de sociedad, o sea, como que las doulas también hagan ese trabajo de hacer entender no solamente a la madre, sino a la comunidad, al entorno, a la sociedad, por medio de, por ejemplo, de la radio, por medio de la televisión, que la maternidad no solamente de las mujeres, sino que es un proceso compartido, es un proceso social, porque al final las mujeres damos a luz a un niño o una niña para que este luego sea parte de la sociedad, para que este produzca para la sociedad, para que este haga el trabajo también en la sociedad. Pero no, el trabajo no tiene que ser relegado solamente a la madre, a la mujer sola, sino, eso te digo, la doula en este proceso puede ser como alguien que te guíe, como alguien consciente también desde su propia maternidad, te lleve a este proceso social. Justo de lo que tú mencionas, André, nosotros tenemos un grupo de apoyo a la maternidad, uh-huh, que se llama Círculo de Lactancia y Crianza 20 Arte de Amor y Vida. Este círculo es como, fue creado para eso, para una contención familiar, ya que obviamente nosotros, por lo menos en nuestras charlas y en nuestras clases y todo, fomentamos que la pareja esté muy enrolada en su papel, uh-huh, y obviamente en eso también entran los abuelitos, tíos y demás. Porque, o sea, como que damos a entender la importancia de que el criar sea en equipo, el, uh-huh, que el criar es parte de todo el grupo de la familia, porque claro, si es que, hablando de lactancia, si es que no hay apoyo del resto de la familia, la mamá deja de dar de lactar. Entonces, todo conlleva a que la maternidad y la crianza sea compartida, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es súper importante, yo creo, estos grupos de apoyo, estos espacios donde haces como esta tribu, porque nosotros somos mamíferos y necesitamos criar así, de esa manera, en una tribu. Yo creo que se ha perdido como esa esencia desde que hemos adquirido otro tipo de culturas dentro de la nuestra. Muchas mamás piensan que cargar a los bebés está mal, que se acostumbran a las manos y esas cosas, ¿no? Y creo que en el posparto viene como toda ese miedo que puedes sentir de hacer mal las cosas, porque sí, yo creo que como mamá te sientes súper juzgada por todo el mundo. O sea, entras en el posparto y dices, lo estará haciendo bien, no. Y claro, sientes como que todas las miradas encima tuyo que te juzgan si lo estás haciendo bien o no. Entonces, lo que tú decías hace un ratito de eres mimada y todo en el embarazo, es verdad. O sea, en el embarazo eres súper mimada, todo va como amor y paz, pero das la luz y lo importante ahí es el bebé. Tú ya no eres importante. Por alguna razón extraña realmente, pensamos que la mamá ya debe saber. O sea, es algo que debe saber ella. Que es innato. Sí, así claro, es. Claro, justamente por eso yo decía, la maternidad es una construcción social también, en la manera en cómo la vamos llevando. Y también, como tenemos esta idea súper súper pegada en nuestro imaginario de que si eres mujer, eres madre, uh-huh, tienes que ser madre. Entonces, claro, ahí también está implícito el hecho de que entonces también lo vas a saber hacer. Que tienes que saberlo de ley. Sí. Sí, no sé, yo creo, no sé, Steffi, tú comparte un poco, ¿cómo fue tu experiencia en el posparto? ¿Cómo te sentiste? Bueno, mi experiencia fue sumamente diferente a la que yo he escuchado con otras madres. Ellas decían, lo que mencionaba Andrea, el enamoramiento. Yo no tenía ese enamoramiento. yo estaba en un trance por el cansancio también del parto y lo que quería era dormir. Todo el mundo me decía, háblale, cántale, paséale, y yo lo hacía como un robot. Hablaba, cantaba, paseaba, pero no era un sentimiento real, como que no estaba totalmente prendido, activado. ¿Qué pasó después de un mes? Sí, ya la veía y decía, mi hija lloraba, hablaba, pero el primer mes para mí era como que lo vivía por vivir. No entendía si era mamá, si era mujer, qué pasó, dónde se quedaron esos días de mimos, que el chocolate de mis papás, que la comida a la cama, que porque estaba embarazada, que se sentía bien. Yo tuve una excelente dieta porque mi mami me cuidaba, eso sí no puedo negarlo, mi ñaño también, pero también era la atención más hacia la bebé, y yo también decía, yo también un poquito más de atención necesito. Y creo que al pasar el tiempo, yo creo que la mayoría de mamás, o no sé, podría atreverme a decir que el primer mes uno lo vive como robot, que ya aprende a cambiar el pañal y lo hace, lo puede hacer bien la primera o mal, y lo sigue haciendo. Y el segundo, tercer mes es cuando uno realmente se adentra y dice, soy mamá. Yo creo que para mí fue así. No sé cómo fue tu experiencia, André. Bueno, yo desde el principio, ¿no? Cuando me quedé embarazada, yo dije, yo decido ser mamá. O sea, yo quiero ser mamá y lo voy a hacer. Y luego, todo el proceso de embarazo, claro, súper mimada, súper cuidada, todo el mundo te miraba como, ay, tan linda. Y hasta que di a luz y no entendía lo que pasaba, era súper raro, como, ¿qué? ¿Y ahora qué viene? Porque no sabes, no tienes idea de nada. Pero en cambio fue muy muy muy lindo para mí la parte en la que mi hijo solo vino y él solito se como que se impulsó y agarró el seno y él me enseñó cómo yo tenía que dar de lactar. Eso fue muy chévere. Y claro, poco a poco lo fui sintiendo, como que uno también tiene que dejarse fluir, tiene que también pensarlo, porque bueno, yo leí muchísimo cuando estuve embarazada sobre cómo tenía que ser, qué pasa, qué, cómo son los procesos, y claro, mezclar la experiencia con la práctica me ayudó un montón. ¿Tu experiencia? Bueno, como creo que todos saben, yo tengo 4 hijos y claro, fue como diferente la experiencia de cada uno, obviamente. Pero sí pienso que, como dice Steffi, el primero fue como diferente, o sea, fue el sentirse mimada y todo a un principio y luego ya nace y bueno, ya sabes tú qué hacer, o sea, ya tú debes saber, y vienen todas las personas de alrededor que no están en la onda tuya de una onda más como natural, y claro, te dicen, no, ya se está muriendo de hambre, tú no sabes nada, dale fórmula y cosas así. Entonces claro, eso fue una de las cosas que a mí me sucedió en mi primer bebé, que yo claro, obviamente no tenía experiencia sobre eso porque estaba súper empoderada en el parto, súper empoderada en mi embarazo, pero en el tema de después, es como a muchas mamás nos pasa el hecho de pensar que es, ya pues, o sea, de ley es por instinto que te nace, que le pones y ya puedes, o sea, uh-huh. Así debe ser, de fácil, pero no es así. Por eso yo creo que es súper importante que la mamá se informe antes, que tenga una buena información y un buen apoyo y acompañamiento después en el posparto. Pienso que estuvo bien mi acompañamiento en el embarazo y todo, pero en el posparto debía haber tenido un mayor soporte. Es por eso que me convertí en dula, ¿no? Porque tenía que dar ese soporte después a las mamás, el soporte que yo no tuve. Entonces, claro, el hecho de involucrarle más al papá, explicarle qué hacer, porque ellos no tienen ni idea. O sea, es como, bueno, ¿y qué hago? O sea, si ella le va a dar la teta y todo, y yo, no sé, yo no sé qué hacer. Pero si hay alguien que les diga a ellos, tú puedes apoyar de esta manera, no solo es del rol de ella, o sea, aquí todo es compartido, entonces claro, ellos lo interiorizan de mejor manera y obviamente lo hacen. ¿ya? Y lo hacen no porque tengan que hacerlo por obligación, sino con amor. O sea, de verdad les nace el hacer esto en conjunto, porque sea lo que sea, una de las cosas que decía la Andre, la maternidad, es de los dos, o sea, es de la pareja, no es solo ella la que, bueno, ella es que está embarazada, ella tiene el guau, ella da luz, ella le da la... No, esto es compartido. Entonces, como es compartido, obviamente si el papá no tiene ni idea de cómo va a apoyar en este equipo, va a ser un soporte y cómo va a estar en las reglas del juego, no sabe cómo hacerlo, porque una de las cosas que tenemos que reconocer es que los hombres necesitan que se les dé como una base y demás, intuitivamente no lo van a hacer, o sea, ellos, porque tú creas que van a saber, van a hacerlo, no va a pasar. O sea, eso no va a suceder. Si tú no les dices a ellos cómo quieres que te apoyen, no lo van a hacer. Yo creo que esto que tú dices, Patti, también viene de una construcción de género bastante... que viene de años, ¿no? Y que es súper patriarcal, en donde el hombre se dedica a proveer, se dedica al espacio público... y se ocupa solamente de eso, mientras que las mujeres nos quedamos en el espacio privado, nos tenemos que dedicar al cuidado, y claro, hay un desfase de roles, hay como una desigualdad en los roles que vamos cumpliendo a lo largo de nuestra vida, siendo que además, como decía yo antes, lo nuestro no remunerado, no es reconocido, socialmente somos muy criticadas. Nunca lo hacemos bien, nunca lo vamos a hacer bien, así es que vamos más allá de la buena y de la mala madre, es nuestra forma también de cómo nos miramos y nos sentimos mejor en este momento. ¿Qué tipo de hijos, de hijas también queremos traer a este mundo? Entonces, enseñarles a esos niños, especialmente a las niñas también, como esto es de todos y de todas, esto es un trabajo en conjunto, la maternidad no es solo mía, estamos compartiendo, entonces, no solamente hay que enseñar al marido, sino a la sociedad. Claro, con la idea de la imposición de la familia en su momento, cuando a la mujer de repente se le relegó a lo privado, se le quitó la propiedad, se le excluyó de muchas cosas, se le quitó el trabajo en sociedad y se le dijo, bueno, tú te vas a dedicar a criar, y se construyó la familia como lo más importante de la sociedad, en donde el hombre sale a trabajar, la mujer se queda, y la mujer además es innatamente la mejor para dedicarse a eso. Entonces, claro, empiezan a haber estas desigualdades y las vivimos hasta hoy. Por eso creo que también, André, ponte, no sé qué opines tú en este sentido, pero ahora muchos padres hacen ese rol. Uh-huh. Muchos padres tienen ahora ese rol. Muchos padres se quedan en casa con los hijos, hacen los quehaceres del hogar, y es la mujer la que va a trabajar y demás. ¿Cómo crees tú que ahora socialmente es visto eso? Bueno, ahora tenemos otro momento, ¿no? La industria, el capitalismo necesita mucho más mano de obra para poder seguirse reproduciendo. Entonces ya no solamente están incorporados los hombres, sino también necesitamos a las mujeres. Siendo que las mujeres mundialmente ganamos sueldos inferiores a los hombres a pesar de tener la misma preparación. Uh-huh. Justamente porque somos madres, porque nos vamos en algún momento a quedar en la casa, porque vamos a ser mamás en algún momento. Entonces, claro, basándonos efectivamente en estas mismas ideas de antes, a pesar de que las mujeres también estemos incorporadas en el mundo laboral, siguen habiendo desigualdades, y no solamente en que somos menor remuneradas, sino que también salimos de trabajo y vamos a seguir trabajando en la casa, y casi siempre la mujer hace mucho más trabajo que el hombre. Estás mucho más cansada, pero tienes que seguir cumpliendo como que igual eso es innato de ti. y claro, yo he visto que hay muchas propagandas últimamente, hay mucho reconocimiento, pero para mí no es del mejor en cuanto a que la mujer es súper fuerte y ella cumple con todo, ella cumple con el trabajo, ella cumple con su maternidad, además es la mejor madre del mundo y es súper sacrificada y sale a trabajar todos los días. A ver, por favor, el Estado tiene que cumplir con su rol también. Las mujeres necesitamos que se ocupen de nuestros hijos, necesitamos que haya un compromiso social de que nosotras solas no podemos. O sea, no es justo, es súper desigual. yo sé que podemos cargarnos de todo, pero vamos a morir más rápido, estamos más cansadas, nos pagan menos, ¿qué esperamos? Hay que pelear esa parte. No es que somos fuertes y lo podemos todo, es que tenemos que reclamar nuestros derechos y también en la parte de la maternidad es muy importante de ser trabajada. Sobre lo que dices de la promoción, recordemos que hace algún tiempo atrás, hace unos 2 meses, salió una publicidad, ¿no?, de la madre 4x4. Ay, por favor. ¿Tú qué piensas de este tipo de propaganda? No puede ser que la madre seamos capaces de lavar, todos los quehaceres domésticos, podemos trabajar, podemos salir, podemos hacer mil cosas a la vez. Pero este tipo de propagandas que se supone que reivindican el rol de la madre y de la mujer... No reivindican. ¿Qué tiene de trasfondo para ti? Seguir asignando a la mujer el rol de la maternidad. O sea, simplemente es eso. Seguir asignando el rol del hombre a lo que ha sido siempre y el de la mujer también, al cuidado, a la maternidad y solamente a eso. Es como... No ha cambiado nada. Hay diferentes formas, hay diferentes... como el trabajo, como... muchas cosas más que se adhieren a este rol de la maternidad disfrazada de que ahora eres una mujer libre, pero no, o sea, estás todavía con más cosas encima que antes. Entonces, y aparte vives en crisis porque dices, y ahora yo quisiera salir a trabajar, quisiera ser una mujer independiente, quisiera, pero mis hijos, claro, la sociedad me dice, la culpa, sí, la culpa de dejarles a los hijos. Así es, la sociedad me dice que yo debería quedarme cuidando porque eso hacen las buenas madres. Pero no, o sea, yo... Y es que, André, ¿en dónde dice un manual que eso es ser buena madre? No dice, pero la sociedad. Pero así es. Yo, una de las charlas que les di a las madres de algún tiempo era del cuidado que uno tiene que tener para uno, el amor que uno debe tenerse a uno para poder reflejar eso en los hijos. Porque si tú no te amas, ¿cómo ellos se van a amar algún día? O sea, no se van a amar nunca. ¿Ya? Los hijos necesitan mirar que la mamá se cuida, se va al salón de belleza y es feliz, se va un rato con sus amigas y es feliz, o sea, se cuida, porque eso es súper importante. La mamá debería recargarse y fijarse también en una. Y como mamá nos pasa, que estamos como, ponte, nos falta zapatos y piensas en todos los hijos de la vida y en todo el mundo menos en ti. O sea, sí, es como, y tienes una culpa de, no puede ser, me compré los zapatos, no puede ser, pero, y ahora, y la colación, y, o sea, piénsame cualquier otra cosa menos en ti. Pero es una cosa súper fuerte que nosotros tenemos que trabajar. Y yo creo, yo le decía a Vero, le decía a Steffi, a Sefú también, que somos un granito contra el mundo, es verdad, pero aunque sea ese granito, puede ir poco a poco creciendo, porque mientras nosotros más les enseñamos a las mamás el hecho de cuidarse a uno, de que los papás no te hacen un favor al hacer cosas, están siendo un equipo, porque la maternidad es un equipo, así es. O sea, no es como, es que me hizo, es que me ayudó, es que, o sea, no, porque esto es compartido. O sea, nosotros tomamos la decisión de ser papás, entonces tenemos un montón de responsabilidades, y no solamente económica, porque los papás no solamente son plata. Los papás tienen que estar presentes, tienen que apoyar, tienen que ser un equipo realmente. Si no, este equipo no funciona. Sí. De lo que tú decías, y yo pienso que le relaciono así, nosotros somos así como una oruga cuando somos mujeres, sin ser madres, me refiero, solo solteras, de la vida feliz y demás. Somos una oruga que está cerrada, manteniendo un poco nuestra personalidad y demás. Cuando nosotros somos madres, es como que maduramos y sale la mariposa que nos transformó totalmente, porque en realidad yo no soy la misma Patricia que era antes, no creo que sea así, y pienso que muchas de las madres tampoco son la misma persona que eran antes. Te transformas y muchas ya cambian toda su personalidad para ser sumisas y tener que cumplir y cumplir y cumplir, más no ser felices. Y otras mujeres, el hecho de, sí, yo puedo, yo irse al otro extremo también. Y las otras mamis que toman como la mitad. O sea, yo necesito salir y ser feliz, y también voy a cuidar a mis hijos, y también mi pareja me tiene que apoyar. Entonces yo creo que cuando nosotros encontramos un equilibrio y un punto medio, todo va bien. Y la sociedad sería mejor si encontraríamos todos un punto medio. Y las mujeres, sobre todo, dejaríamos de juzgar a las otras, porque somos nosotras las que nos juzgamos, somos nosotras las que hacemos el machismo, somos las mamás. Sí, muchas veces somos nosotras mismas las que reproducimos el germen. Sí, lo peor es que sí. O sea, nosotros tenemos que cambiar un montón la forma en la cual nosotros vemos las cosas, cómo nos expresamos. El hecho de decir es que es niñita, es que el varón sí, pero la niña no. En mi casa yo tengo dos varones y dos niñas. Mis dos varones lavan baños, cocinan, barren, arreglan. Y las dos niñas, bueno, la última no tanto porque es pequeña todavía, pero la tercera también lo hace. Aquí todos somos iguales. Aquí no es que porque es varoncito, no, y el rey, y mi nena sí que ella haga todo. No, pero yo sé que en muchas familias eso sí existía. Uh-huh. Y era literal así. Y hay familias todavía que todavía son así. Y se sigue manteniendo, y no solo viene en los quehaceres domésticos, viene en la comida, en las responsabilidades, claro, en todo lo que tiene que hacer el hombrecito de la casa, porque tiene que comer más, porque trabaja más, porque el proveedor. En cambio, la niña puede comer menos, porque es la que limpia la casa y no necesita. Y cuidado con engordarse, porque tiene que ser modelo, ¿no? Perfecta. Ah, no, es que esto también, claro, justo como lo que tú dices del posparto, que a mí me pasó, cuando di a luz, yo dije, bueno, ya voy a volver como que a mi estado normal, y no, o sea, yo tenía 6 meses de embarazo y con el hijo al lado, y dije, ¿qué pasa aquí? Eso es súper fuerte, ¿sabes? Sí. Yo quisiera ver un poco cómo nos sentimos en ese punto, porque es súper fuerte para todas las mamis, y es algo que tienen que saber las mamás. Tienen que saber, tenemos amar que contarnos. Nuestro cuerpo hay que amarlo después, porque no está, su chip está más bien, a ver, yo me quedé embarazada flaca, esbelta y guapísima, yo salgo de dar a luz y voy a quedar igualita, porque no. Ya salió este bebé y ya, o sea, yo creo que esbelta, guapa y perfecta. No pasa. A nadie. Sí, es como tu cuerpo, tu cabeza, no sé, todo biológicamente cambias totalmente. Y es como yo decía desde un principio, es un proceso el que va pasando durante todo este tiempo. Y claro, la sociedad te obliga a que das a luz y solamente tienes 3 mesecitos para quedarte gorda, porque después, por favor, vuelve a tu estado normal, porque, bueno, tu esposo no te va a querer, te van a ver mal, y tus amigas, y no, pues, a ver, va, ponte a dieta, o sea, además de que el bebé lacta, ponte a dieta, toma agua y con eso te llenas. No, mujeres, no. Es súper fuerte, ¿sabes? Sí. Y sobre todo lo que mencionaste en este punto, de que si tú no te enflaqueces y eres guapa para tu marido, ajá, bueno, yo no sé, ahí veremos qué pasa con tu marido, ¿no? Sí. O sea, si se da con otra, mira, te justifica, otro lado. Claro. Justifica que él se vaya con así otra. Así es, sí. Imagínate, y tú tienes encima más que cargar con eso encima. Es que por mi culpa. Tu culpa. Mi marido se fue con otra. Sí. O sea, discúlpame. ¿Y tú por qué no puedes hacer lo mismo? Exacto. Él hoy día amaneció gordo. Feo. Y pasa, sí. ¡Me voy con otro! No. Discúlpame. Es una estupidez que nosotros permitamos que eso suceda, sí, realmente. O sea, y claro, ese es un problema. Otro problema que yo he escuchado muchísimo es que muchas mujeres que están, digamos, en uno hasta los... No, al año de que sus bebés todavía están en lactancia y así... Dicen como, y les cuesta además decir, no puedo tener relaciones con mi pareja porque no quiero, no me nace, no puedo. O sea, estoy tan metida ahorita con el bebé o la bebé. No digo que les pase a todas, pero en lo que he ido investigando, les pasa a muchísimas mujeres que no quieren saber nada de tener relaciones y porque están ahorita pasando por este proceso, como lo hemos dicho mil veces. Entonces, no... O sea, vivamos nuestro proceso, seamos respetuosas con nosotras mismas. Si no queremos, si no lo sentimos, hablémoslo, digámoslo. Compartamos esta experiencia con las demás mujeres que están pasando por lo mismo, porque nos pasa, porque no es una obligación tener que volver a ser la mujer que fuimos en un inicio, y no podemos tampoco serlo. Y vivimos en ese vaivén que nos hace sentir súper deprimidas, porque añoramos volver a ser la mujer que éramos, no lo somos, no vamos a poder ser, estamos yendo hacia otra mujer, y no, nos perdemos y... perdemos tiempo, perdemos energía, perdemos fuerzas, perdemos la oportunidad de conocernos a nosotras en todas esas facetas que también podemos ser. Así es. Yo quiero retomar un poco lo que decía Patty, lo del equipo, ¿no? En mi caso, mi equipo era mi papá, mi mamá y mi hermano. Yo no tenía pareja y no tengo pareja hasta ahora.

guapísimas que ves en fotos, que están pintadas, maquilladas, guapísimas, flaquitas. Con Photoshop. Claro, dando de lactar, perfecta, sin una grieta, sin un dolor, sin mastitis, sin nada, la panza perfecta, plana, sin una estría, sin nada. No siempre pasa. Ya, no siempre sucede. Entonces, claro, cuando tú ves una imagen así, pretendes también tener esa imagen después tú. O esperas que vas a llegar a eso. Claro. O sea, porque sí vas a llegar. Y cuando no pasa es súper fuerte. Sí. Es súper fuerte. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me pasó que yo nunca vi a una foto, una imagen, o una mujer, o no me fijé de las estrías después en la panza, no me fijé, no sabía que te quedabas con, no se habla de eso, o sea, no te dicen que te vas a quedar con una barriga grande hasta que se te vuelva a acomodar todo. Nadie te dijo eso y tú te quedas súper sorprendida porque tu cuerpo cambió completamente. Justamente por eso creo que tenemos que deconstruir la maternidad. Es muy indispensable aprender a deconstruir como todo este ideal que tenemos por fuera, todo este ideal de los medios de comunicación, todo lo que nos hicieron creer, incluso lo que a veces nos cuentan las amigas. Hay que aprender a ser sinceras, hay que aprender a apoyarnos, hay que aprender a contarnos lo que realmente nos pasa. Así es. Hay que decir, en serio me estoy muriendo, en serio tengo ganas de regalar a este hijo porque estoy cansada. Y es verdad, o sea, puede pasar, pasa muchas veces, pero seamos sinceras también con nosotras mismas, porque si es que intentamos vivir en ese prototipo de mujer y madre perfecta, se nos va a caer todo y vamos a pasar muy mal. Vamos, nuestra maternidad, nuestras vidas, nuestra experiencia como madres va mucho más allá del ideal de la buena o la mala madre. Eso no existe, son creaciones también, son cosas, son roles, son formas que nos impusieron para tenernos controladas. Así como tener un cuerpazo es una forma de control, es una forma de tenernos ocupadas en eso cuando podríamos estar haciendo otras cosas, cuando podríamos estar pensándonos a nosotros mismos, cuando podríamos estar creando. Nos tienen en eso y nosotras nos olvidamos de nosotros. O sea, es como, hay que ser mucho más críticas, hay que tener una maternidad crítica. O sea, les invito a todas las mujeres, todos los hombres, todos los que nos estén escuchando, tengamos maternidades críticas. Acompañemos a las mujeres que tenemos al lado nuestro a pensarnos, a repensarnos y a construir nuevas formas. Muy bien. Yo creo que algo muy importante sería el llamar a no juzgarnos entre nosotras, sí. ¿No? El entender que podemos tener cuerpos distintos, maneras distintas de criar. Nadie tiene la manera única ni la verdadera. Yo creo que hay distintas maneras de criar, de amar, de cuidar a nuestros hijos, y que es importante, como decía la Pati a un inicio, tener una tribu, un grupo en el cual uno se pueda desahogar y decir, esto me pasa, y que no te sientas juzgado, y lo más importante, que te contengan. Así es. Porque uno no tiene alguien que le contenga, porque es difícil hablar con una madre, con un padre, con la pareja, y decirle, me pasa esto, porque no les está pasando lo mismo. Así. Aparte que no te entienden porque su época era diferente también. Y sí. Muchas madres ya ni recuerdan qué pasaba con su posparto. O sea, te dicen, chuticas, no me acuerdo. Capaz era algo que mejor. Que decían bloquear. Literal. Pero yo creo que, sobre todo, tenemos que tener sororidad. Eso es lo más importante entre nosotras, el ser empáticas entre nosotras, porque podemos construir mucho cuando nos unimos y destruir un montón cuando no lo hacemos. Uh-huh. Nosotros tenemos un tema de competir y demás, de ver quién es la más flaca, la más guapa, la no sé qué, y romper esos esquemas. Para mí es tan traumático realmente el tema de cómo te ven y te dicen, puchicas, pero te has engordado. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué estamos solamente fijándonos en eso? Si uno se pone a pensar más allá, ¿qué es más importante? El ser interno de esa persona o su físico? Porque mañana puedes tener un accidente y terrible y ser una modelo 70, 90 y perfecta. Y luego se acabó. Y no, porque, o sea, estar un poco gordita, tener tus rollitos por ahí, no significa que estás enferma. Eso también nos mienten con que estar flaca es necesariamente estar sana. Y estar un poquito gordita es estar enferma. O sea, no. Eso, seamos críticas, otra vez, como les digo, es muy importante preguntarnos, leer, autoeducarnos. Si nosotras mismas no somos quienes nos llevamos, quienes nos acompañamos, nos damos la mano para poder seguir este camino que es muy duro, y en este momento en donde tenemos la tecnología encima, que tenemos un mundo líquido constante, en donde se nos va el tiempo, a veces parece que todo es súper fugaz, si no nos acompañamos, nos perdemos. Así es, yo creo que vamos a poner la canción de Ella de Bebé, que va un poco con todo lo que hemos hablado hoy. Vamos a escucharla. Ella está cansada de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacer. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado. Una canción que es muy hermosa, y yo creo que esta canción nos permite entender qué es lo que pasa con nosotras. Para mí, la primera vez que escuché, que fue hace muchos años antes de ser madre, lloraba mucho y sentía que era como ese hasta aquí para empezar a ser otra mujer, pero nunca lo tomé en serio. La otra vez que escuché, cuando ya era más consciente, cuando ya era madre, recuerdo que tenía 4 meses mi nena, ¿no? Entonces yo escuchaba esta canción y dije, hasta aquí lloro. Y hasta aquí siento ese, como esa penumbra que tenía en el posparto muy fuerte. Y ahorita recordando, me acordé, ¿no?, de todos esos sentimientos propios del posparto, que puede ser que algunas mujeres lo sintamos o todas, de esa incertidumbre de qué pasa con el bebé, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con mi familia y qué pasa, lo más importante, conmigo. Porque dejé de ser mujer para ser madre o qué está pasando. Entonces, yo no sé, Patti, ¿qué sentiste tú con cada uno de tus hijos en tu posparto, si es que volvías a ser madre, si es que dejabas un ratito de ser mujer? ¿Qué es lo que sientes? Ay, bueno, verás, Steffi, yo creo que en mi primero sí fue como churos. Voy a dejar de ser mujer y ver mis cosas y hacer mis cosas porque ya me toca ser mamá. Y obviamente me va a tocar cambiar toda mi forma de pensar y de hacer las cosas, porque obviamente todo cambió. Sí fue duro, pero luego, claro, yo, o sea, mi familia es una familia de mujeres que han creído que el tema de trabajar, salir adelante, luchar por lo que uno quiere, eso es lo que uno tiene que hacer. O sea, mi familia, mi linaje femenino es súper fuerte. Y es como, no, nosotros no necesitamos de un hombre para ser felices. Cualquier cosa que queramos hacer, la luchamos y lo hacemos. Pero en cambio, la familia de mi esposo no era así. Entonces, al entrar yo, siendo tan joven, en su familia, pienso que me adapté a muchas cosas. Me adapté a muchas cosas de esta familia, de esta dinámica familiar, que me transformaron en otra mujer realmente. O sea, sé que yo comencé a ser otro tipo de mujer. Pero luego, pasado el tiempo, tuve mi segundo hijo, que fue súper rápido, al año y medio. Y claro, venía todo el tema del juzgarme de, ahí está, pero tan rápido, y tanta cosa. Y yo, bueno, ya nada. O sea, así es la vida. Cuando uno tiene que tener los hijos, pues, te vienen. Y yo no iba a no tenerlo, entonces, obviamente, iba a ser mamá con un bebé súper, en corto tiempo de diferencia. Y con él, en cambio, yo sé que renací más bien con otro tipo de actitud. Y mi actitud más bien fue como, sí, es verdad, si bien es cierto, uno súper joven tener dos hijos y todo, pero yo voy a poder hacer lo que yo quiero, luchar por mis sueños, ver qué es lo que a mí me gusta y comenzar a involucrarme en lo que me gusta. Es por eso que comencé a trabajar como doula. Se diría que ellos fueron como una lucha para mí. O sea, me dieron mucho más poder para luchar, mucha más fuerza. Sí, yo se podría decir que me inspiré en ellos para poder seguir adelante. Y claro, cuando tuve a mis otras dos pequeñas, fue como, churos, ya tengo todo listo, todo hecho, ya toda una red, ya trabajo y todo, y otra vez, o sea, es bien difícil como mujer. Te frustras por muchas cosas, porque bien o mal, lo que decía André es cierto, o sea, el rol de la maternidad se ve como, ¿y ahora? ¿Y tus hijos? O sea, tú trabajas, pero ¿y tus hijos? ¿Y qué van a hacer tus hijos? Pero entonces, ¿les vas a dejar con la empleada? ¿Te parece mejor que la empleada le cuide? ¿Te parece mejor que la abuela le cuide? ¿Y tú? ¿Tú no podrías dejar de trabajar para que tu esposo sea el que mantenga el hogar? Creo que es súper fuerte y frustrante para nosotros el hacer eso. O sea, creo que esa independencia que necesitamos, aunque sea que no sea mucha, ¿me entiendes? Pero un poco el tema de sentirte realizada es súper importante para que en sí la familia funcione. Pienso que cuando una mujer no se siente realizada, las cosas no funcionan. Se siente frustrada, desesperada, mal genia, y creo que ahí es cuando todo va colapsando, ¿no? ¿Tú qué crees, André? Yo voy a leer una cita. bueno, de Sosa, que dice: la sexualidad y la reproducción es socialmente organizada y jerarquizada por medio de sistemas clasificatorios, donde participan diversas instituciones sociales encargadas de normalizar las prácticas sexuales y reproductivas en distintos momentos y contextos históricos, y donde la opresión sexual femenina es central para reproducir diversos sistemas de desigualdad social. Entonces, con esta cita yo quiero decir que a partir de esta imposición de cómo debería ser la maternidad, del rol que se nos ha asignado a nosotras como mujeres y como madres, nos tienen igual sometidas. Entonces, cuando tú decías, Patti, cuando una se siente realizada, no todas nos vamos a sentir realizadas de la misma manera. Cada mujer tendrá su forma de sentirse realizada. Así no es. Existe una forma ideal de hacerlo. también creo que si es que nosotras, no sé, nos sentimos más felices yendo a trabajar que quedándonos con nuestros hijos porque simplemente no queremos, no nos gusta, está permitido, está bien. O sea, démonos permiso primero a nosotras mismas de poder ir rompiendo con lo que espera la familia, con lo que espera la pareja. No, ¿qué es lo que yo quiero para mí? También como que vamos transformando ese, vamos dejando de que se siga manipulando nuestra sexualidad. O sea, nosotras seguimos reproduciendo, podemos ser vistas como una fábrica de bebés que sirven para seguir reproduciendo el sistema capitalista, o podemos ser esas madres conscientes que intentamos crear a partir de nuestros hijos e hijas un mundo diferente. Y que con eso cada uno tiene la capacidad de decidir y de crear algo, de crear siempre, como les digo, de crear algo distinto. No sé, ahí qué me pueden complementar. Sí, yo creo que sí, André. Yo creo que también es como que no podemos generalizar nada. No. Hay muchas mujeres que son felices quedándose en casa, felices atendiendo al esposo, a los hijos y demás, son felices, se sienten realizadas de esa manera, está bien. Y claro, yo felicito a esas mujeres, como las mujeres que tampoco lo quieren hacer, que quieren salir a trabajar, como lo mismo pasa con las mamás que no quieren dar de lactar, como las mamás que no quieren dar a luz parto natural. O sea, yo creo que eso también va parte de la empatía y la sororidad, ¿no? El respeto que nosotros tenemos a que no todas somos iguales y que no hay nada establecido que así deba ser, o que así es lo mejor, o que eso es lo perfecto, ¿ya? Entonces tenemos que tener también cuidado con eso y mirar, claro, o sea, qué realmente es lo que cada mujer tiene y qué necesidad tiene también, y apoyarla, porque para eso estamos, ¿no? Sí, hay que también tener en cuenta que la maternidad también está como transversalizada por el tema de clase. Entonces, por ejemplo, no todas las mujeres podemos vivir la maternidad de la misma manera. No todas, aunque quisiéramos a veces, pueden... O sea, hay mujeres que tienen que ir a trabajar porque si no, ¿quién les va a ayudar económicamente a mantener a sus hijos? Entonces tienen que hacerlo aunque quisieran quedarse en la casa. Y así, o sea, hay muchas cuestiones distintas, hay muchos contextos diferentes de cada mujer, de cada maternidad. Cada una viene de relaciones, de momentos distintos. Y en ese punto yo quiero rescatar que es importante aprender a cogernos de la mano. Porque claro, tú decías, puedo yo irme a trabajar y dejar a mi hijo con la empleada, pero acordémonos, la empleada también puede, casi siempre es madre, porque necesita mantener a otro hijo, y esa madre está cuidando de mis hijos y está dejando a sus hijos solos o con otra mujer, y así. Entonces, seamos conscientes desde eso que puede parecer tan insignificante, pero que es muy importante en cuanto nosotras como mujeres nos empecemos a unir, nos empecemos a apoyar, empecemos a ver esa maternidad compartida. Bueno, yo comparto lo que dice Patty, lo que dice André. Primero, el no juzgarnos, como hemos hablado en todo el programa. Creo que es súper importante entender que cada mujer decide primero cómo da luz, cómo alimenta a sus hijos, si es que va a regresar a trabajar, si es que desea o no ser madre también. Y lo segundo para mí súper importante es que las mujeres entendamos que si no nos damos la mano y no empezamos a trabajar en eso, va a ser muy difícil tener ni maternidades conscientes ni una sociedad respetuosa hacia los demás. Yo creo que las mujeres tenemos un potencial súper grande para entender que estos procesos de violencia que se ha venido generando en esta sociedad pueden ser cambiados desde nuestra contención. No solo ser madres, sino estar juntas en muchos procesos entre nosotras. Y yo creo súper importante retomar que el posparto cada mujer lo vive distinto. Como decíamos, puede ser que algunas mujeres sufran, que algunas mujeres tengan depresión y que algunas mujeres haya sido el mejor momento de su vida. Entonces, entender que el posparto es una etapa más de cada mujer y que es ese transitar que necesitamos para entender que somos madres. Yo no sé si es que, André, tú en todas tus investigaciones que has venido dando, hablando con distintas mujeres, como hablábamos desde el principio, has visto que esto se genera así. ¿Tenemos este transitar realmente hacia el ser madres o solo el posparto viene en algo físico y emocional? No, el posparto es como, es ese momento que tienes para poder adecuarte a esta nueva forma que tienes, a este nuevo ser que te acompaña y a todas esas relaciones que se van construyendo unas, otras te van abandonando, porque muchas te van abandonando, te vas quedando sola. Solamente te tienes a ti y a un bebé que, bueno, sí te acompaña, pero ni siquiera habla. Entonces te sientes bien solita y además tienes que ser la que lleva a ese bebé. Entonces, claro, es todo un proceso que para mí yo lo llamo como ese no tiempo. Ese no tiempo, porque yo no sé, para mí y lo que yo a veces he decir a otras mujeres es como que desen ese espacio, solamente ese espacio, porque hasta tenemos los 3 meses, casi 3 meses que nos dan en el trabajo para poder no estar, solo dedicarnos a nuestra maternidad. Entonces, démonos la oportunidad de en ese no tiempo dejarnos fluir, dejarnos sentir, leer, no sé, apoyarnos de quien realmente está al lado nuestro, preguntar a otras mamás, crear un apoyo entre nosotras. Y si queremos llorar, llorar, o sea, llorar, porque es lo que estoy sintiendo ahora. Estamos tan confundidas, estamos con tanta mezcla de cosas, y además nos dicen que el instinto nos... que ese instinto dice que tenemos que amar profundamente para volvernos locas. Pero no, va mucho más allá de eso. Podemos no amar también, podemos ir construyendo el amor. Y nada, solamente como irnos pensando, esa es la idea. Dejarnos llevar un momento, porque no todo tiene que ser tan construido, tan cuadrado. Sí, así es. Quisiera así como, porque ya estamos finalizando el programa igual, quisiera que, Steffi, dejes como una frase, un apoyo a las mujeres que nos han escuchado el día de hoy, mujeres, hombres y demás, ¿no? Yo creo que si lo definiría en una frase sería el acompañamiento a la maternidad, no más. Eso es lo que necesita la mujer y la pareja también, porque los dos viven un posparto. Él puede ser que no esté sintiendo, pero él también se va a sentir solo. Él también no tiene esta relación única con su hijo, porque la madre tenemos la ventaja de relacionarnos por la lactancia materna y porque le llevamos 9 meses. La pareja también sufre una especie de posparto desde mi punto de vista, que no lo hablamos nada más, de él, que tiene que vivir por su lado y nosotros por nuestro lado. Entonces creo que sería acompañarlos. Ok, gracias. ¿Tú, André? Bueno, a ver, como el tema es el posparto, porque la maternidad es enorme, hay un montón de cosas que decir. Nada, solamente vivan ese no tiempo, no espacio, porque es ahora o nunca. Así es. Y yo, pues nada, decirles que yo creo que lo que dije antes, la sororidad que tengamos nosotras entre mujeres es lo más importante. El sostenerte y apoyarte con un grupo de apoyo es súper importante, ya que sabes que no eres la única a la cual te está pasando estas cosas. Entiendes y te entienden mucho más. Es importante buscar grupos de apoyo que estén dirigidos, se dice, ¿no? O sea, no que sea abierto, que cada mamá diga su experiencia, porque cuando esto sucede también tenemos una tergiversación de la información que no es muy importante que tengamos en este momento, más cuando estamos como fluyendo en lo nuevo. Entonces, eso, nos despedimos y queremos vernos la próxima vez, el cuarto miércoles de cada mes, en Maternando en Tribu. Gracias. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento. Tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire. Resistencia, arte y saberes femeninos.